sé amable. Siempre nos piden que entendamos el punto de vista de los otros, sin importar si es anticuado, necio, asqueroso. A uno le piden que entienda amablemente todos los errores de los otros, sus vidas desperdiciadas, sobre todo si son de edad avanzada. Pero su edad es lo único en lo que nos fijamos. Han envejecido mal porque han vivido sin enfoque, se han negado. A ver, ¿que no es culpa suya? ¿Culpa de quién? ¡Mía! Se me pide que oculte mi opinión ante ellos por miedo a su miedo. La edad no es un crimen, pero la vergüenza de una vida deliberadamente desperdiciada, entre tantas vidas deliberadamente desperdiciadas, sí lo es. Eche, amigo, nomás écheme y llene hasta el borde la copa de champán. Esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma que ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, si hay donde nací aquella que no supo mi amor nunca apreciar. La edad no es un crimen, pero la vergüenza de una vida deliberadamente desperdiciada, entre tantas vidas deliberadamente desperdiciadas, sí lo es. Thank you.